Pero no puedo hacer la realidad. Por ejemplo, qué lindo hubiera sido salvarle a Federico la mamá y curar la patita de pelusa que le pisara un coche por cruzar. Aladino, Aladino, que me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino, necesito tu amistad. Si me soplas al oído ya me pueden preguntar. ¿Quién tuviera tu lámpara, Aladino, para hacerme invisible a voluntad? Escaparme a la calle cuando quiera o meterme en un cine sin pagar. Yo quisiera también un hermanito, porque a veces no sé con quién jugar. Llega a negarse la cigüeña, se lo pido a tu lámpara y está. Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino, necesito tu amistad. Si me soplas al oído ya me pueden preguntar. Tu lámpara, Aladino, para hacerme invisible a voluntad. Escaparme a la calle cuando quiera o meterme en un cine sin pagar. Yo quisiera también un hermanito, porque a veces no sé con quién jugar. Y si llega a negarse la cigüeña, se lo pido a tu lámpara y Aladino, Aladino, Aladino. Aladino, Aladino, Aladino. Aladino, Aladino.